Sumérgete en este espacio ingravidante. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. El silencio. Solo lo oigas con nuestro vuelo. Arrullo bestial. Sororidad animal. Porque nunca rompimos el silencio. Con la Alemania tapada. Esperando la señal acertada. Y nunca cumplimos el silencio. Salvando el corazón, mamá, la mente está despeja. Que no hay palabras que escriban los sentidos. No existe el vocabulario acertado para sabernos evolucionados. Por ello es que no lo creemos. Por ello es que no lo vemos. Que no lo vemos. Aún siendo tuyo. La evolución innata. La revolución descubierta. Desenterrada. ¿Qué es esta evolución innata? Esta revolución descubierta y desenterrada. ¿Qué es? Ahora siente. ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Cuál es tu certeza? Sin conocerme. Sin saberme. Yo sé. Canales de comunicación. Energía vibracional de la mente a la intuición. Algo que nos lleva al mismo lugar. Al mismo lugar. Placas tectónicas que se mueven y friccionan. Elevan más. Universal. piedras que se desprenden. Que se desprenden. Con el chocar de rayos intermitentes. Con el chocar. Somos hielo, haciéndole el amor al planeta. Porque somos tierra, gozando del placer espacial. Porque no somos nada. Disfrutando del todo. Espiral circular. infinita, infinita, de melodía universal. Que comprendo. El misterio. No es tu padre. poco a poco noto. Poco a poco notas. Notamos. Que somos extraño. Sin identificar. Y déjate llevar por ese viaje espiritual.